arrastrada. Para poder volver a estar cerca de ti. Solo es cuestión de tiempo, quizá de horas. Se hace eterno cuando tengo que esperar. Cuando tengo que esperar. Ahora ya estás aquí y somos uno. Viendo la luna brillar, rolando el mar. Brindaremos por la vida y por la bebida. No pararemos de beber hasta el amanecer. No pararemos hasta el amanecer. A intentar poder alargar este momento. Vamos a intentar poder alargar este momento en que aún podemos creer que lo nuestro tiene final, que nuestro amor nunca va a acabar. Intentar